Cuando utilizamos el término nosotros, según cómo esté polarizada la conciencia, estamos haciendo referencia a energías que son compartidas, sintonizadas, reconocidas, confirmadas e implantadas incluso por conjuntos amplios de personas. Si una persona está ya en ese caso, orientando su conciencia, cuando dice nosotros, hace referencia no solo a la multiplicidad de núcleos de conciencia que lo componen, sino a una cantidad de seres que están en convergencia, en sintonía, en confirmación, en instalación de aquello que él ya puede vivir como realidad y para la realidad con la cual trabaja y para la cual trabaja. Cuando usamos el yo o usamos el uno, no estamos refiriéndonos al creador, al uno en nosotros, porque en realidad la energía interna está encapsulada en el ego, está encapsulada en la personalidad, está encapsulada en el yo. Decir yo solamente es válido, como algunas veces dijimos, cuando lo que estamos diciendo es algo de lo cual explícitamente nos queremos hacer cargos como individuos. Un concepto, una opinión, una acción ante la cual tenemos que hacernos responsables. Para eso sirve el yo. Yo dije tal cosa, yo me hago cargo. Para eso sirve el yo. Si no, el nosotros es realmente la energía más adecuada. Saber emplear el yo y el nosotros es saber entender cuándo un elemento se está haciendo cargo radicalmente de lo que dice y cuándo un elemento está hablando en nombre de una cantidad de conciencias, de un conjunto, de un grupo o de un campo de vida. No porque el ser sea explícitamente un representante, haya sido elegido para eso, pero el ser está confirmando internamente que ya su vida está fundida en un espectro más amplio, aunque limitado, más amplio. En este caso, el nosotros es adecuado. Insistimos, no solo porque estamos hablando, haciendo referencia a cada uno de los niveles de conciencia o de los núcleos que nos constituyen, porque hasta ahora todavía estamos fraccionados en conciencia. Nadie que diga nosotros está hablando solamente desde la personalidad. Intencionalmente tiene que tener claro que hay muchos niveles de conciencia que lo están componiendo. Y decir nosotros es simbólicamente una apertura ceremonial a intentar estar en representación de todos los niveles o todos los núcleos que lo componen, asimismo como de una cantidad de conciencias, de energías con las cuales comparte bajo ley de afinidad, comparte bajo ciclos o etapas en términos evolutivos, bajo tarea, bajo asistencia al plan evolutivo, distintos aspectos de la vida. Cada uno de nosotros puede estar no muy sintonizado o realmente no tener certeza de cuál es el alcance de ese nosotros que está empleando. Pero si ya cambió el yo continuo por el nosotros en alguna medida, es que de algún modo tiene una intención de amplitud, de algún modo tiene una intención de mantenerse ampliado. Ahora, cuando se toma como un esnobismo, como un modismo, como algo que se grabó la persona en la cabeza, lo metió y lo utiliza desde el consciente izquierdo, suena como espiritual, suena como impersonal, como neutro, como imparcial, entonces no vuelve a decir nunca más yo. Y esa persona está perdiendo esta posibilidad preciosa que tiene el yo. Porque tiene una posibilidad preciosa. Mientras estamos en la materia, tiene una posibilidad preciosa, que es hacernos cargo directamente, como decíamos, de algún tipo de energía de las cuales vamos a tener que hacernos cargo, vamos a tener que responder personalmente en algún momento, o ante las leyes de la materia o ante las leyes internas. Pero hay momentos donde uno tiene que hacerse cargo de ciertas energías y decir yo, en ciertos momentos, consciente de lo que es el yo, implica estar donado a hacerse cargo de eso. Y conscientemente, en el grado que podamos, decir nosotros implica la polaridad, el complementario de esa energía.